Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 5 de junio de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas desde Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. También puedes disfrutar en Spotify de las listas de reproducción de todos nuestros temas de las segundas horas de La Puerta del Gehenna. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de Heavy Metal. Estamos hoy aquí grabando el programa en la sede de Zurbarán Rock, en Zurbarán Rock Bar, en la calle Blanca de Castilla número 2, en el corazón de Gamonal, donde nos hemos montado los heavies de Burgos este pequeño estudio de grabación. También en la sede de nuestra peña, la Peña Blusas del Metal, que ya está inmersa en la preparación de las fiestas mayores de nuestra ciudad aquí en Burgos, que se aproximan los San Pedros 2023, a los que también invitamos a que vengáis y participéis, a todas las personas que nos escucháis desde fuera de Burgos. Bueno, a lo largo del programa se irán incorporando mis compañeros Rodrigo, que dará estreno aquí hoy con su voz en la presentación de temas. También tendremos a Roberto y a Moni. Hoy vamos a estar aquí dando entrada a estos temas juntitos, preparándonos para que disfrutéis, para que escuchéis nuestra música, para que escuchéis heavy metal. Así que, como nos gusta decir, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que va a comenzar ahora, en el momento que vamos a parar la sintonía y va a abrirse la puerta del Gehenna. Y lo vamos a hacer con la banda del señor Molina, New, y el tema que fue adelanto de su nuevo álbum Yo Estoy Vivo, de 2023, que da título al disco. Y ya disfrutamos de esta banda clasicota del heavy en español. Ellos son New y el tema Yo Estoy Vivo. Y no lo son.

Y esto que estamos escuchando son los griegos de Silent Rage, banda griega de power metal melódico que acaba de publicar su nuevo álbum Neons of Life y del cual escuchamos lo que fue su primer single de adelanto, The Serpent Lord. Después de 5 años de espera de lanzamiento de su gran disco debut, los finlandeses Frozen Land regresan con su esperado segundo disco, Out of the Dark, del que va a sonar el tema que fue sencillo y que abre el disco Kings a Beach. Bitch! Bueno, y como cada semana tenemos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez, del que además, mientras estaba sonando el tema, la conversación que teníamos aquí, nos estabas hablando del tema y Rodri, te estás riendo, pero puedes decirlo al micro, lo que le has llamado a Pibe. Digo que Pibe es el arqueólogo del lago. Siempre está buscando el hueso ese de que apareció, esto viene de esta especie que salió de esta otra. Pero nos ilustra mucho. Pero ahora nuestros oyentes van a saber por qué le hemos dicho que es el arqueólogo del metal. Dale, sí. Pibe. Buenas tardes de nuevo. Pues sí, pues hoy traigo un músico de estos desconocido, americano, con un único disco, pues que no conoce nadie, ni Dios, y que es una auténtica maravilla. Se trata de, lo dicho, el estadounidense Jeffrey Ross, que sacó su álbum Personal Obsession en el año 1888, un disco cargado de temazos, mezclando el puro AOR con el West Coast americano, ese sonido más suave, más fino, y del cual les traigo un gran temazo que se llama Good Nows, que vais a disfrutar ahora mismo. Do we wanna get rocked? Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y como no, un día más, Tattoo Rock patrocinando la sección ahora del programa. Un saludo a Andrés, que le tenemos por aquí por la sede hoy. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Seguimos a continuación con otra oscura novedad. Vamos a estrenar tema de la banda black metalera noruega Immortal, una banda referente dentro del género, que acaba de publicar su nuevo disco y del que vais a escuchar el tema que da título al álbum, War Against All. Vaya cerita ahí con los Immortal, ¿eh? O sea, espectacular. Oscuro, ¿eh, Rodri? Has venido, Rodri, de negro, ¿eh? Sí, del Averno. Para que los que no nos podéis ver por la radio, que todavía no se puede, lleva la camiseta de los Valdemar. Sí. ¿Eh? Bien guapa. Bueno, efemérides del metal, tal día como hoy, familia. Eso es. Tal día como hoy, un 5 de junio del año 1952, nacía Nico McBrien, batería de Iron Maiden. Tal día como hoy, en 1970, nace Víctor García, vocalista de Warcry. ¡Hola! Y tal día como hoy, en el año 2003, los holandeses Epica lanzan su álbum debut, The Phantom Agony. Y tal día como hoy, en 2007, Marilyn Manson lanza su séptimo disco, Eat Me, Drink Me. Me ha gustado más la de Víctor García, ¿eh? Así que le podemos felicitar ahora. Pues sí. Felicidades, sí. Víctor García, de Warcry, ¿no? Y Exavalanche. Exactamente. Bueno, ya, por cierto, ya que no me lo dice nadie, pues para que os fastidiéis, voy a poner un tema. Seguimos con las efemérides. Claro. Tal día como hoy, esta banda que suena, la banda norteamericana Poison, que es un temazo además, o sea, es increíble. Tal día como hoy lanzaron el álbum de covers Poison D. Un álbum donde de las 14 canciones que componen el disco, 9 son totalmente nuevas y 5 ya habían sido editadas en otros trabajos. Los temas interpretados representan las influencias musicales de los componentes de la banda. Hay temas de artistas como David Bowie, The Rolling Stones o Kiss, entre otros. De este trabajo vamos a escuchar el tema Just What I Needed, compuesto por The Cars en 1978 y versionado en este disco por Poison en 2007. Eso es información y lo demás son tonterías, ¿eh? Y es un temazo. Pues os dejamos con los Poison. Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto, un lugar donde disfrutar con amigos de todo tipo de pinchos y tortillas para tus desayunos y vermuts. Bar Cafetería Cobol, un lugar donde disfrutar del deporte, Fórmula 1, baloncesto, la Liga y los partidos del Burgos Club de Fútbol. En carretera Poza 59, Bar Cafetería Cobol, un lugar con duende, amigos y buena música. Materbi, almacén de carpintería. Materbi, materiales de construcción. Materbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Materbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web materbi.com. Los californianos Haunt han publicado recientemente un nuevo álbum llamado Golden Arm, su séptimo disco en su discografía, de una banda de puro heavy metal, y de este discazo extraemos el tema que ya suena aquí en la puerta del Gehenna, The Horse's Mouth. Y esto que se oye es Laos. Es una banda de hard rock alemán liderada por la vocalista Gudrun Laos, quien da nombre al grupo, con un único álbum de estudio titulado We Want It. De 1990 escuchamos el temazo Heartbreak Road. Running from town to town. Another white line stretching out ahead. On the road, I want the name.

en G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 bar la frase and friends. Y vamos con una banda sueca de reciente formación como son Emotional Fire, con vocalista femenina que acaban de publicar su primer EP de 4 temas titulado Will You Be There, donde se encuentra el tema que ya escucháis, Your Time Is Gonna Come. Bueno, bueno, pues va a sonar, ¿eh? ¿Cómo suena? Bueno, va a sonar, no, está sonando ya una de esas bandas que la vamos a tener en este próximo Zurbaran Rock, que nos van a animar, nos lo van a hacer pasar en grande. Se trata de los alemanes power metaleros Freedom Call, que de su tercer álbum, Eternity, extraemos Flying High. Call, banda alemana de power metal que hará las delicias de todos los amantes del género en Zurbaran Rock, festival gratuito al aire libre, Plaza San Agustín de Burgos, 7 y 8 de julio, más que un festival. Os esperamos aquí en Burgos a todos y todas para que disfrutéis de este festival Zurbaran Rock Burgos. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbaran Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Call, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Age of Forever, Temperance, Opera Magna, Killers, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbaran Rock Burgos, tu festival. Y cerramos la puerta del Jena de este lunes 5 de junio en esta primera hora con una banda de metal nacional de la mano de los donostiarras metaleros Killwolf, que han publicado su primer disco en este 2023, La Hora del Miedo. Os dejamos que disfrutéis del temazo que da título al álbum, La Hora del Miedo. Y ya está aquí la hora del miedo mortal. Bueno, pues hay esos acordes de los Kill Wolf. Poníamos punto y final a esta primera hora de la Puerta del Jena, pero que no se mueva nadie porque vamos a tener otra segunda hora cargada de temazos en un pequeño homenaje que vamos a hacer ahora al rock español más clásico de los 70, de los 80, un poquito también al rock andaluz. Creo que el rock andaluz apostó muy muy fuerte y aportó mucho al rock de nuestro país. También un poquito de rock castellano. Cómo no, Irra. Porque no. La segunda hora es a cargo de Israel Hernando. Sí, me ha tocado. Así que, bueno, lo dicho, está mal que yo lo diga. Oye, pero pues muy buen gusto, ¿eh? Rock andaluz, setentero, Triana, Alameda, no sé. Yo esas bandas a mí me encantan, la verdad. Pues un par de cositas ahí entre medias, pero música con olor a patria. Rodri, no te rías. Apunta algo ahí, Rodri, venga, anímate. No sé qué decir. Todos hemos escuchado algo de Medina Zara, les hemos visto en la tele. Por supuesto, Triana, muy grande. Relacionado tristemente con Burgos también, con Alto La Varga. Sí, el accidente del subvocalista, sí, Juan de la Rosa era, ¿no? Correcto. Sí, Juan de la Rosa. Un triste accidente de tráfico. Sí, sí, era una voz tremenda, con mucho sentimiento. Sí, hay muchas bandas de rock andaluz y si nos metemos ya en historias un poco extrañas de progresivo, fusión, hay bandas. Más hay bandas muy raritas que pueden aportar mucho, si queréis. Sí, a mí me dejaron una y se llamaba el vocalista, no me acuerdo la banda, pero era rarísima. El Niño de Cádiz, llamaba el vocalista. ¡Ole! Bueno, pues lo dicho, que no se mueva nadie y enfrentámonos a esa segunda hora que espero que os guste a todos y todas. Bueno, lo primero que queremos decir es que podéis escuchar la repetición de nuestro programa aquí para la edición en Burgos todos los miércoles en Radio Arlanzón alrededor de las 12 de la noche. Y como siempre queremos dar muchas, muchas, muchas gracias a los patrocinadores de la Puerta del Jena, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Tres Carabelas en Avenida de los Reyes Católicos 35, bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y el bar Cafetería Cobol aquí en Gamonal en carretera Poza 59. Recordar que la semana que viene, el próximo lunes, tenemos un especial también de 120 y algún minuto más, casi más 150, sí, que 120. 150, chale, sí. Especial Zurbarán Rock Burgos. Sonarán todos los temas de las 16 bandas de Zurbarán Rock. Y también vamos a tener la compañía de un compañero de uno de los grandes programas de heavy metal que se hacen también. Así es, el Condensa Rock de Fluzo. Vamos a tener a nuestro amigo Fernando. Eso es. Comentando el festi, comentando las bandas. Y bueno, no os lo tenéis que perder. Así que el próximo lunes, programa muy muy especial dedicado a nuestro festival, al gran festival Zurbarán Rock Burgos, del que también queremos dar un agradecimiento muy muy muy grande a los que hacen posible el festival, como son el excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial de Burgos y las empresas Tattoo Rock, Decoración Ambiente, Maderbi, Burnova, Tetra 5, Arce Carne, Diario de Burgos, que da también nombre a uno de los dos festivales, a uno de los dos escenarios, el escenario principal Diario de Burgos, el segundo escenario Baldo Rock, y también a la Fundación Círculo, un gran patrocinador también de este festival que ya le queda cada vez menos, estamos ya contando los días para que lleguen este festival. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de los que hemos estado aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras. Lo voy a hacer en primer lugar con mi amigo Rodri. Despídase usted de su audiencia. Bueno, encantado de compartir estos minutos con toda la audiencia metalera. También ha sido un placer estar contigo, pibe. Nada, buenas noches y nada, darle las gracias a Rodrigo por estar aquí con nosotros, con tanta baja que hemos tenido hoy en el programa. Y nada, que lo has hecho fenomenal, Rodri. No pasa nada, Rodri. Un saludo a toda la audiencia y hasta la semana que viene en ese especial Zurbarán Rock, que tenéis que estar muy atentos. Y también tenemos a Moni, que hoy sí tienes puesta la camiseta de Van Halen. Dilo alto y claro. Llevo la camiseta de Van Halen, muy la portada bien. De 1984. Muy buenas noches y bueno, y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena semana. Bueno, también queremos despedirnos de nuestras amigas Yoli, Rubia y Sonia, que han estado aquí atendiendo ¡olé! La barra de Zurbarán Rock Bar mientras hacíamos la grabación del programa. Solo me queda decir suerte, salud y heavy metal. Se lo llevan. Dicen que en este país es cenicienta mi tierra. Siempre fuiste castellana, poco tienes de manchega. Ni Cela era Don Quijote, ni Sigüenza Valdepeñas. Blancos, aquí no hay grandes bodegas, aquí hay dos nucleares y un puñado de presas. Despierta, Guadalajara, levántate y revienta. Que sepan que aquí en la Alcarria beben agua de cisterna. Si en Trillo molieran trigo, si en Zorita fuese avena, si el agua que va a Madrid pudiera regar más tierras, aprovechate, murciano, que las tuyas bien se riegan. Que tú no tienes la culpa de que la mía se muera, que la culpa es de esos que nos representan, de los que llenan su tripa con lo mejor de tu huerta, de los que encienden la estufa del otoño a primavera, de esos que al final del mes cobran 540. esos que les importa. El Cardoso de la Sierra, a esos que les importa. A la orilla o Zaorejas. Una pista militar quieren hacer en Uceda, un almacén de residuos quieren poner en Brihuega, mientras para ir a Villares andando antes se llega, mientras venden el ganado por la falta de praderas. Que estas se llenan de jaras, que estas se llenan de estepas, y ese no es buen forraje, ni para vaca, ni para oveja. Despierta, Guadalajara. Y abríamos esta segunda hora con una auténtica banda de rock ochentera, pero hecha por chavales de ahora, chavales de 18, 19, 20 años desde Guadalajara. Ha sido para mí uno de los descubrimientos de este año. Ellos son Volvoreta y además con ese sonido tan limpio, tan fresco y tan reivindicativo hemos podido escuchar todo lo que tiene que ver con su tierra, con Guadalajara. No os perdáis, por favor, esta banda. Ellos son Volvoreta, un auténtico descubrimiento, una auténtica bandaza. Ahora vamos a irnos hasta nuestra Castilla, vamos a irnos hasta Burgos para escuchar a la banda Eslabón con el tema Con Viento de Cola, y después seguiremos a ti aquí en Tierras de Castilla con Arsamandi y el tema dedicado a nuestro Burgos, Las 12 Puertas. We're

nuestro siempre fue heavy metal. Guarda el secreto del sobre el techo de ascensor, tu sudadera de Judas Priest, y en tu cabeza cabalgando hasta la muerte el estribillo de Rancho Dogs. Nos reunimos perseguidos, dislocándonos los cuellos, todos a la vez. Miro en tu casa la que manda te encerró, para que nunca más me vuelvas a ver. Por eso voy a hacerme una almohada cervical con las tetas de tu madre y un rosario de la Virgen del Palmar de Troya con sus bolas chinas de metal. La heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal, heavy metal, heavy metal. Lo nuestro siempre fue heavy metal. Disfrutábamos también con la potencia de esa banda que nos encanta a todos los heavies, como son los Coma y su temazo Almohada Cervical. Y ahora nos vamos a ir un poquito más abajo, nos vamos a ir hasta Andalucía para disfrutar también de ese rock andaluz que tanto nos gusta, con Saedin y el tema Entre Ríos, para volver luego aquí al norte y disfrutar de un temazo clásico de barricada como es Oveja Negra. Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin. Más

Qué recuerdos con ese temazo de Asfalto, días de escuela, cómo hemos echado la vista atrás, Bandaza, temazo para el recuerdo. Ahora vamos a escuchar a los burgaleses a saco con el tema Rituales y a una banda también muy querida aquí por todos nosotros, como son Leice y el tema Dame tu mano. Yeah.

recuerdos también muy muy grande del rock hecho desde Andalucía con una calidad terrible. Ellos son Triana, una auténtica banda que nos pone los pelos de punta. Es un auténtico placer poder escuchar en la radio estos temas. Quiero contarte, era el tema que hemos escuchado. Vamos a despedir esta segunda hora de La Puerta del Jena y lo vamos a hacer en primer lugar escuchando a los Volbeat y el tema Shotgun Blues, y después también con un clasicote de los clasicotes vamos a escuchar a Leño y ese mítico Pan de Higo. Hasta la semana que viene. Live in the darkness, became on fire and then the light.